Y como te decía, lo saludamos a Juan Carlos Junio, que ya lo tenemos en línea. Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Omar? Bien, mirando que va trepando, por suerte, la temperatura. Empezó muy fría la mañana, como está el país, frío, aunque quedó con los calores que nuestras compañeras dieron de libertad, de movilización, de felicidad, cubriendo todas las calles del país, con más número cada vez, con más capacidad de movilización, con más amor y más creatividad y más calidad de organización hacia lo político, ¿no? Porque me parece que enriquece mucho el escenario político todo esto. Pero no sé si vas a hablar por ahí, por dónde vas a arrancar, te escuchamos. Mira, ¿no? quiero hacer un comentario. El tema podrá ser obvio y podrá ser que estén hablando hoy en todos los medios de comunicación del país, pero francamente coincido con vos que es un momento, después de la manifestación de ayer, de gran alegría, ¿no? De fortalecimiento de la subjetividad de todo el campo popular y democrático del país, porque es tan fenomenal el crecimiento de este movimiento de mujeres del 8M, que va mostrando un cambio cualitativo, un cambio cultural, que realmente es muy alentador. Hay un componente, por ejemplo, juvenil. Hermoso. No se nota en otros fenómenos de lucha. Juvenil me refiero de jovencitas de secundario, trabajadoras universitarias, además de los adultos y adultas, fundamentalmente mujeres, de forma tal que creo que desde ese punto de vista se va logrando en nuestro país, más allá que este es un movimiento universal, una ruptura de un valor cultural, yo diría histórico, que es el de la sumisión, claro, que es el de la aceptación pasiva de la injusticia, de la arbitrariedad, de leyes discriminatorias contra la mujer, en este caso, pero creo que es un rasgo de todos los núcleos dominantes. Por lo tanto, en fin, creo que es muy, pero muy alentador, y más en un año como este de tan decisivo. No tenemos tiempo, pero si uno ve el documento final del 8M, que se leyó al final, tiene un componente cualitativo muy importante, ¿no? Ubica que es una lucha colectiva, que la ubica en términos políticos y define que acá el enemigo es el macrismo, es el neoliberalismo. En fin, le da un carácter, la ubica internacionalmente como un movimiento universal, internacional. Así que, en fin, creo que tiene un gran valor desde el punto de vista de la calidad ideológica. Y además, Omar, yo ayer estaba allí, miraba para un lado y se veía una multitud caminando, daba vuelta la cabeza y veía otra multitud caminando por otro, para adelante. O sea que es un fenómeno de cientos de miles de mujeres, esencialmente. Por lo tanto, creo que da para que se fortalezca nuestra subjetividad, ¿no? Te hago una pregunta como un hombre de mucha experiencia en la producción política, en la conducción política, ¿no? Y política cultural, ¿no? Por toda tu tarea en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué aporte encontrás o empezaste a reflexionar sobre el valor del aporte cultural, la diversidad de toda la composición, porque es muy heterogénea, de las mujeres en este movimiento hacia el territorio más clásico, permitime la palabra, tal vez más dogmático, de la construcción de las organizaciones políticas? Sí, que es tan pero tan vasto que obviamente tiene matices y contradicciones y visiones diversas y polémicas. Eso no me preocupa, porque es parte de un gran crecimiento y no de un fenómeno que incluso podría ocurrir como otros que explota y luego se extingue o se debilita y se hace una pasa de uva. Acá, muy por el contrario, tiende a vivificarse y a crecer. Por lo tanto, creo que eso hay que asumirlo con tranquilidad. La otra cuestión que vos decís, sí, efectivamente, yo creo que ese desplazamiento, yo te diría casi natural, de un movimiento que tiene su especificidad, en este caso feminista, hacia la comprensión y la valoración, que es una lucha general de carácter político por un cambio y una transformación general en defensa de una democracia más sustantiva, de un gobierno democrático y popular, etcétera, etcétera, creo que es un cambio cultural. Uh-huh. De una enorme profundidad, es un verdadero viraje, ¿no es cierto? Porque ya cuando se pasa de lo estrictamente específico y reivindicativo, que en este caso, por supuesto, es vital, como por ejemplo el derecho a la vida frente a la violencia, al feminismo, claro, el tema del aborto legal, en fin, las reivindicaciones son de una profundidad enorme, pero en realidad acá el movimiento va superando eso. Lo sostiene, pero va superándose en términos cualitativos y sintiéndose parte de la necesidad de un cambio general en la sociedad. Incluso colocan el tema del capitalismo como universal, ¿no es cierto?, como un marco económico y político que debe ser superado. Así que yo creo que en términos culturales, ideológicos, va siendo una contribución notable a, ¿cómo diría?, a ampliar el horizonte cultural político del conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, es notable, ¿no? Te dejo el tiempo que quieras hablar de lo que tenías en mente, porque yo, como siempre, te llevo para otro lado y no es justo, ¿no? Así que, bueno. No, en realidad, con toda franqueza, Omar, estaba muy inclinado por hacer estos comentarios sobre el acontecimiento de anoche, porque al fin y al cabo no solo tenemos una responsabilidad política, sino todos somos seres humanos, y vengo muy impactado de estar allí y de palpar con las compañeras, con las mujeres, todo este fenómeno. Por lo demás, francamente creo que todo este episodio de Stornelli, que están tratando de maniobrarlo, creo que está empezando a no tener retorno para la estructura cultural y política del gobierno, ya que se lo va descalificando a todo este sistema de corrupción jurídica como, yo diría, parte de un ariete político para descalificar a la oposición, en este caso fundamentalmente a Cristina, que bueno, está ocurriendo en todo el continente, ocurrió en Brasil. Creo que muestra una degradación todo esto de Stornelli, se desnuda lo que tienen oculto bajo siete velos por vía de la comunicación. Incluso el tema del periodista de Clarín, de Santoro, también creo que abre una brecha en todo esta amalgama, yo diría, judicial, comunicacional, política, de forma tal que creo que es un rasgo muy interesante a seguir este momento. Por último, la presencia del juez en el Parlamento, que es otra instancia del poder democrático, francamente también creo que es un acontecimiento político que hay que seguirlo muy de cerca. Es un cambio importante. Me parece que sí. Yo estoy muy, muy deseoso de poder ver si puedo ir. Pues me parece que va a ser muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Estamos en presencia del inicio de un gran derrumbe que no creo que sea fácil poder contener, me refiero al gobierno, ¿no? Al gobierno y todos sus sistemas de alianzas y de intencionalidad de dominio y de corrupción, incluida la justicia, ¿no? Con el comportamiento que hemos asistido hasta ahora. Juan Carlos, te mandamos un abrazo grandote y me quedo con ganas de seguir hablando de las mujeres, pero bueno, va a haber otra ocasión. Te mandamos un abrazo. Bueno, chao. Hasta luego. Juan Carlos.